De la noche a la mañana, una empresa que las acciones en la bolsa cotizaban 3 pesos, salen 83 pesos. Casualmente, a los pocos días, se vende a otra empresa para que controle la concesión. ¿Por qué? Porque esa empresa, la concesión se había visto beneficiada con un aumento del 400% del valor del peaje. Tercer maniobra que nosotros denunciamos es que más allá de todos los incumplimientos que tenían las concesionarias, todas las irregularidades, todo lo que en los años hasta el 2015, pero también en el 2016 y 2017 se iban denunciando como problemas, se hace una renovación automática que en algunos casos llega, terminadas las concesiones, que eran 16, 17, 18, que llegan hasta la renovación automática de las concesiones hasta el 2030. A ver, a Cristina, para tratar de demostrar que era una delincuente, excavaron toda la Patagonia buscando supuestos cofres con dinero, joya, oro. Acá estamos poniendo sobre la mesa las pruebas concretas de cómo saqueaban la Argentina estos señores, por ejemplo, en este caso de los peajes. Es muy difícil hacerse el tonto con eso. Le excavaron toda la Patagonia para buscar las bóvedas de Cristina. ¿Dónde tenía la plata Cristina? La ruta del dinero acá. Bueno, acá está todo... Qué película. Está todo ahí, ¿no? Digamos, hay que investigar simplemente. La información dábamos al comienzo del programa que el ex procurador del Tesoro, Bernardo Sarabia Frías, y el ex director de Vialidad Nacional, el señor Javier Iguacel, que después fue a Energía, después de hizo el recambio ahí con Aranguren, fueron procesados por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes. Esto lo definió el juez Canicoba Corral, quien llamó también a declaración indagatoria al ex ministro de Transporte, Dietrich, para el viernes, ¿no? Y para el lunes, el señor Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda, el que en Belgrano tenía un alto chalet, pero lo tenía declarado como un baldío. Terreno baldío. Un dato que no es menor, que Sarabia Frías y que Iguacel no fueron procesados con prisión preventiva, que es lo que le hicieron a Vudú, a Debido, etcétera, etcétera, ¿no? Esteche, Delía. Prisión preventiva, doctrina Irursun. Digo, para no olvidar, ¿bien? Para no olvidar. Saludamos a Fabián Catanzaro, él es de los sindicatos de Vialidad que han estado en la resistencia al macrismo. ¿Cómo te va, Fabián? Lucas Molinari te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días, ¿cómo andas? Bueno, hay que decir que Canicoba Corral se va. Es decir, que son procesamientos que uno diría una justicia parcial. Hay que ver cómo sigue esto. ¿Cuál es tu mirada desde el punto de vista sindical, pero también ustedes fueron parte de toda la denuncia de estas irregularidades porque lo vieron, ¿no? Sí, sí, y aparte fue, digamos, fuimos uno de los disparadores de cuando, me acuerdo de reunirnos con el diputado Tailade para comunicar un poco la situación y bueno, y él pudo investigar un poco más, ¿no? Bien. Pero la verdad que a nosotros no nos llama la atención el procesamiento de Iguacel como tampoco de Sarabia Frías, ¿no? O sea, creo que está ya bastante claro el tema de por qué se ha hecho esta causa, ¿no? Un reconocimiento de una deuda que justamente vos lo decías, ¿no? Iguacel termina después yendo a Energía y la lógica que plantearon en Vialidad fue la similar a Energía y en los servicios, ¿no? Esto de que durante... Que primero son las concesiones que vienen de los 90. Entonces, y segundo, que esto, ¿no? Estos argumentos de la falta de inversión del Estado, la no actualización de las tarifas, todo genera un marco donde, en lugar de ir a los tribunales de Argentina, van al CIADI, reclaman una deuda de 1.100 millones de dólares por los dos accesos a con mayor tránsito de la Argentina, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y, digamos, a cambio de eso, el gobierno plantea una supuesta negociación donde termina reconociendo una deuda de 500 millones para el acceso norte y de 200 para el acceso oeste. ¿Esto en qué se traduce? En una prórroga automática de una licitación con el perjuicio que tiene para el Estado no poder llamar a una licitación en un vencimiento de una concesión. A todo esto el macrismo vende la paralelamente los peajes suben un 400%, claro, haciendo que las acciones de Ausol suban otro tanto, y ahí el Socma hace la operación y termina vendiendo, claro, sus acciones, haciendo un negocio de unos 20 millones de dólares. Sé que nos explicaba, ahora, Adrián Grana nos explicaba, ¿no? Vos querés vender algo, ¿no? Vamos a suponer una casa, y de repente haces una movida como para que valga 4 veces más. Bueno, es un negocio perfecto. Acá estoy viendo, claro, es un negocio perfecto, y vos pensás que cuál es el adicional, que en esa supuesta negociación ellos lo que hacen es no permiten más la levantada de la barrera cuando se acumula el tránsito, a vos te garantizan una cantidad de autos por día, ponele, si tenés que, yo te garantizo que pasan 100 autos, pasan 90, el Estado te subsidia los otros 10, aparte de la prórroga de la concesión, ¿no? Son esas, o sea, aplanar las tarifas, ¿no? Ponerte la alta también en la salida de capital. Todos mecanismos para que sea un negocio de riesgo cero la inversión. Una locura, ¿no? En el capitalismo no existe el riesgo cero. Bueno. Entonces, esto es asegurarle acá sí. La inversión a la empresa. Acá, digamos, acá si no tiene una tasa de ganancia sideral, te dice, no, acá no hay seguridad. Anda a Alemania a tener estas tasas de claramente ganancia. Y de acá se van a abrir varias vetas de esta investigación. Una, primero, es la empresa que compra las acciones, ¿no? Una empresa que no tiene experiencia en el rubro, que no tiene capital, que se supone que debería haber ahí un blanqueo de guita también. Y después la otra pata es que Ausol entró al canje, al blanqueo, perdón. Entonces, Ausol, una empresa que cobra peaje, yo le pregunto a usted y a todos, ¿de dónde sacó la plata para blanquearla si no es plata que recaudó en los peajes? ¿Y eso qué quiere decir? En que esa plata no fue declarada y no fue invertida en las rutas, ¿no? Entonces, hoy por eso es lo que nos pasa, es que podemos transitar rutas donde pagamos peajes caros y las rutas están en mal estado, ¿no? Eso es producto de la falta de inversión, la falta de controles del Estado durante los últimos 4 años. Donde ha sido muy fuerte, ¿no? Y la tercera pata de la investigación es esa deuda, los 1.100 millones de dólares. Hablando con autoridades de la anterior gestión y gente que por lo bajo te comentaba, hubo muchos escenarios donde hasta las contratistas le debían plata al Estado Nacional. Claramente fue una decisión política y una maniobra para fortalecer y concentrar aún más, ¿no? Como yo le digo, en pocas manos, y sobre todo poder hacer algún negocio para su familia y sus amigos, porque eso es lo que terminó siendo. Y no nos olvidemos que este detalle también te quería contar, es que el anterior procurador, Balbín, se lo llevó a un puesto por defender los intereses de la nación, ¿no? Sí. Saravia Frías lo vino a reemplazar en todo este caso, por el que el procurador se plantó a defender los intereses del Estado y el macrismo lo terminó desplazando. Obviamente, allá por el año 2017 esto pasó casi desapercibido, la guardada de un procurador. Uh-huh. Pero es un hecho muy grave. Así que... Sí, el procurador del Tesoro, que es el que tiene que resguardar las cuentas nacionales, ¿no? Claramente. Por eso te digo, vos el acceso con mayor tránsito de la Argentina y que vos no estés, justamente el macrismo vino en un momento clave para el mundo vial, digamos. Se vencían la gran mayoría de las concesiones que venían de la década del 90. ¿Sí? Entonces, esto por un lado, por el otro lado, las PPP, que también eso hay que investigar, ¿no? Porque ahora vamos apoyamos claramente la decisión del ministro Catopodis de rescindir esos contratos, porque primero no se van a poder hacer, segundo, los costos son irracionales. Cuando el macrismo no podía contestar cuánto salió un kilómetro de ruta por el sistema PPP, fue porque ellos licitaron por 5.600 millones de dólares, le topa uno que venía a continuar estos procesos de concesiones, pero la licitaron por ese valor y al día de hoy con el 2% de las obras estamos por arriba de los 10.000 millones. Y la diferencia son costos financieros. Terminaron armando un mecanismo, como te digo, para concentrar cada vez el menor mano, porque las PPP son tan grandes las inversiones que no alcanzaban ni la patria contratista argentina, que tuvieron que ir a buscar al financiamiento externo, a los grandes grupos concentrados externos, y por el otro lado un gran negocio financiero para los bancos, ¿no? Ahora bien, el que salió perdiendo acá es el Estado, somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que vamos a tener que pagar esa diferencia de 10.000 millones de dólares por 2% de obra que no nos sirve para nada a los argentinos. Recordemos que las PPP, participación pública privada, era el esquema que habían armado para terminar de destruir Vialidad Nacional, ¿no? Claro, claro, y aparte las PPP era eso, o sea, era el modelo que vos venías a proseguir con el sistema de concesión. Superó las concesiones de los 90 y plantear este esquema. Claro. Ahora este esquema te lo vendían como beneficioso porque el Estado no ponía un peso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que terminó haciendo? Sancionaron una ley y después empezaron a mediante decretos a cambiar toda la naturaleza. Resulta que el Estado terminó creando un fideicomiso para bancar a las empresas que no conseguían financiamiento. Sí. El Estado terminó asignando recursos a través de Vialidad Nacional, sacándole plata a Vialidad Nacional para pasar, para bancar a esto. Entonces, la verdad que llegaron en un momento clave de nuestro ámbito, pero vinieron para, insisto, ¿no? Esta matriz que todo apuntaba a concentrar todavía aún en menores manos y en, obviamente, que los precios se disparen y todos jugar en contra de los intereses del Estado. Sí, sí, sí. ¿No? Y del pueblo, o sea, trabajador. Lo planteamos como un recurso estratégico. Y obviamente del pueblo trabajador, porque acá lo que estamos hablando es quién. A ver, ¿cómo nosotros logramos que las rutas estén en buenas condiciones? Bien, que eso es lo que hace Vialidad Nacional. Y también cómo discutimos el tema de los peajes, que esto se ha impuesto en la década de los 90 y que está naturalizado. Bueno, a mí me gustaría. Sí, y está desvirtuado, ¿no? Totalmente. Yo tan solo dos líneas de la década del 90. Cuando se hace el sistema de concesión en la Argentina en los 90, obviamente se pasa la salud, la educación a las provincias. Muchos tramos de rutas nacionales se pasan a las provincias, con el consecuente problema, ¿no?, del financiamiento. Porque las provincias, como todos sabemos, no le está más que claro que no da para bancar todo. Y por otro lado, ¿qué es lo que te decían los contratos de concesiones? Vos clavás una cabina de peaje a partir de una obra nueva. En la Argentina en los 90 se entregan las rutas, pero sin obra nueva. Entonces fue todo ganancia para las empresas que vinieron. ¿Sí? Y justamente lo que había que revertir era esa matriz. La ley de concesiones de la Argentina no nos servía. Porque acá la tercera pata de esta matriz del macrismo fue Corredores Viales Sociedad Anónima. Claro. Con esa terminaban de reemplazar a Vialidad. Entonces, con esta, que era una sociedad anónima que no se rige por la ley de obras públicas, los controles del Estado, o sea, iban a hacer obra pública sin los controles. Y eso iban a hacer caja, porque es una caja negra eso. Entonces, con esas tres patas, a vos lo que te demuestra es que la concentración que planeaban, porque esto era en un periodo de más de 4 años, la proyección era mayor y que por suerte pudimos ganar estas elecciones, pero que la matriz está armada. Cuando nosotros decimos que acá no se invierte en rutas, en 4 años pasamos de un índice de Estado de 5, que es de 1 a 7 el índice, estábamos en 5 en 2015, hoy estamos en 3,5. Eso es peligro, no damos seguridad a los usuarios. No tiene que ver una cuestión con lo sectorial, ¿no? Y lo de los peajes, claramente es la misma situación. Un peaje que se cobra, que no se invierte en la ruta, que la empresa viene y te dice, no me alcanza lo que cobramos. Pero el peaje primero, ya se paga, esos impuestos para el mantenimiento de la ruta ya se pagan por otros impuestos nacionales. Están los impuestos al combustible y demás. Y segundo, que el Estado, si no controla, Esa plata se va, las empresas terminan fugando. Eso es lo clave. Eso me parece que es lo clave, Fabián, porque, a ver, por un lado está esta investigación, uno es escéptico porque el Poder Judicial ha demostrado que hay impunidad para los poderosos, ¿bien? Desde Blaquier, ayer hablábamos del caso Noche del Apagón, año 76, la participación de grandes empresarios en la dictadura cívico-militar y en la detención y desaparición. Subiendo la gente a los camiones del Edesma. Claro, digamos, desde esos casos hasta naturalmente. El grupo Macri, que también se benefició con la dictadura, acá hablamos de un abogado, o sea, pusieron al abogado de ellos a ser procurador del Tesoro, lo cual es una locura, pero es lo que ocurrió, ¿bien? Hablando de Saravia Frías. Canicoba Corral se jubila. Bueno, vamos a ver qué pasa a nivel judicial. Uno es escéptico. Ahora, lo que sí me gustaría discutir es qué va a pasar con los peajes. Porque, por ejemplo, las tarifas. Las tarifas se han congelado, digo, de luz, de gas, de agua, y, digamos, hay un trabajo muy importante. De hecho, Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, ha planteado en estos días, en una reunión con intendentes, que hay que rescindir el contrato de Desur, porque lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es explosivo. Digamos, estamos hablando de cantidad de fábricas sin poder pagar las tarifas, con los cortes de luz. Es decir, acá hay que investigar y sacarle la concesión a Edesur, no lo dije yo, no lo dijo el sindicato APSE, sino que lo dijo ahora un defensor del pueblo, Guido Lorenzino, en la provincia de Buenos Aires. Con el tema del peaje, si no se revé, digamos, va a ser muy complejo, digamos, en el marco de la pandemia. ¿Cómo van planteando esto ustedes y qué